Al pueblo le urge que el campo supere la pobreza. Y a López Obrador también. Como presidente, creará un programa integral para abastecer el autoconsumo, el mercado interno y la exportación agrícola. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad para...